Que este tipo de reuniones con ustedes a nosotros nos gratifica y nos viene muy bien para difundir cuál es la función que tiene esta institución en el seno de la comunidad nacional. Básicamente, la institución, de acuerdo a la Constitución, tiene como función la defensa y protección de los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro país. Como así también es un órgano de control de la administración pública nacional. Con lo cual es tan amplio esto, porque cuando se habla de derechos humanos se hace de una amplitud tal que muchas veces es en poco tiempo difícil de analizarlo en tan poco tiempo. Pero bueno, ¿cómo es esto de que defendemos los derechos y cuáles son los mecanismos? Yo creo que acá, durante el transcurso de la jornada, van a tener contacto con profesionales de la institución que le van a ir contando más en detalle. Pero tengo que decirles que nosotros actuamos ante denuncias de ciudadanos, de los habitantes de nuestro país, que sienten afectados sus derechos por una acción u omisión, sobre todo de la administración pública, pero también ante afectaciones de derechos de carácter individual o colectivo. Y podemos actuar por denuncias o se puede actuar de oficio. Es decir, que enterados nosotros de una afectación de derechos, directamente la Defensoría puede actuar de oficio en defensa de ese derecho. Una de las tareas más importantes y que tiene que ver con lo que hoy estamos haciendo con ustedes acá es la difusión de los derechos. Para poder ejercer un derecho hay que conocer la existencia del mismo. Y a partir del 94, con la reforma de la Constitución y durante todos estos años, se ha ido generando mucha legislación nueva que genera derecho para todos los ciudadanos y los habitantes de nuestro país. Y tengo que decirle que nos encontramos muchas veces con que hay muchos argentinos que no hacen valer sus derechos porque no los conocen. Y a partir de que en la Defensoría, y se lo voy a dar como ejemplo, empezamos a trabajar y a darle difusión al tema de la violencia obstétrica, es como que un tema que se va instalando, pero la mayoría de las mujeres no sabe cuáles son sus derechos, no saben que hay una legislación de parto humanizado y no saben que hay una legislación que habla de la violencia obstétrica. Nosotros en nuestra vida normal escuchamos permanentemente que nuestras mujeres van a los hospitales públicos, a las mismas clínicas privadas, y que muchas veces una enfermera la deja tirada en un pasillo, en una camilla, de que por ahí, no es cierto, en el proceso de parto viene algún gordo, algún enfermero y se le tira arriba de la panza para... Todo eso es violencia obstétrica y está legislado, y son derechos que tienen esas mujeres a tener el tratamiento como corresponde y que la ley les brinda. O sea que a eso me refiero cuando hablo de la difusión de los derechos, con este ejemplo así referido al tema del trato de las mujeres, o el hecho, por ejemplo, de que a una mujer la dejan en una camilla, tirada en un pasillo en el proceso de parto y no siquiera tiene la posibilidad de estar con un familiar. Esto está legislado, es un derecho que tienen las mujeres, no se ejerce porque no se conoce. Entonces, de ahí es la difusión de los derechos, para que quienes los vean afectados sepan cuáles son y sepan cómo tienen que hacer para defender. Nosotros estamos para recepcionar todo este tipo de cosas, para accionar sobre quienes afectan el derecho y sobre todas las cosas, el objetivo fundamental que es de repararlo o reparar la afectación de ese derecho que ha sido afectado. Así que bueno, les reitero nuevamente que para nosotros es una alegría, un gran gusto poder contar con ustedes hoy y todas las semanas de muchos más jóvenes como ustedes que van a venir a la Defensoría a saber qué es nuestra institución, cómo funciona, y nos van a ayudar y van a ser ustedes uno de los motores que van a hacer lo que es uno de nuestros objetivos, que es la difusión de los derechos para poder protegerlos y para que cada uno de nuestros habitantes sepan cómo tienen que hacer para defenderlo. Así que les deseo una muy buena jornada, que sean muy bienvenidos, y seguramente los compañeros que van a estar con ustedes en el transcurso de la jornada van a tener mucho más detalle de cómo es la Defensoría del Pueblo de la Nación. Así que muchas gracias.